Hipertextual es una empresa de contenidos digitales fundada en 2005 por Eduardo Arcos. El miércoles 11 de noviembre, Apple lanzó las reservas del iPad Pro y ese mismo día, el equipo de Hipertextual publicó un análisis del nuevo dispositivo de Apple con imágenes grabadas por José Jacas. Para conocer todos los detalles del nuevo iPad Pro, conectamos en Madrid con Eduardo Arcos. Eduardo, bienvenido a Territory Mac. Muchas gracias por tenerme. De hecho, Hipertextual en España y Latinoamérica, junto con el periódico El Mundo, habéis sido los únicos medios en tener acceso a este nuevo iPad Pro. Eduardo, esto es un orgullo. Sí, la verdad es que nos sentimos bastante afortunados de que Apple haya confiado en nosotros para ser uno de los dos primeros medios. Ha sido un camino largo. Bueno, llevamos cubriendo Hipertextual a Apple desde hace 1000 años y pues poco a poco ellos han empezado a confiar un poco más en nosotros. Nosotros hemos intentado hacer la mejor calidad de contenido posible y bueno, ha rendido frutos y ahora nos han permitido estar en esa primera tanda, por decirlo de alguna forma. Para nosotros es un gran logro, sobre todo porque normalmente esa primera tanda de reseñas venían por parte de medios estadounidenses y en algunos casos de parte de medios generalistas, y que ahora le den acceso a un medio digital un poco más enfocado en la tecnología como somos nosotros, pues la verdad es que nos hace mucha ilusión. Claro que sí. Eduardo, ¿el iPad Pro llega en un buen momento? Sí, yo creo que sí. Yo sentía de alguna forma que el tema de las tablets se estaba quedando atrás, no tanto porque se vendan o no se vendan, esa es otra discusión, yo creo, más bien por un tema de software. Creo que por un lado el sistema operativo no nos estaba dando todas las posibilidades que un tablet puede tener. iOS en el iPad se comportaba un poco como una versión grande del iPhone. No tenía demasiadas funciones enfocadas o particulares para el iPad. Y por otro lado veíamos el mismo problema con los desarrolladores. Es decir, las aplicaciones para iPad eran como aplicaciones de iPhone, pero un poco más grandes. Simplemente para aprovechar un poco mejor la pantalla de 10 pulgadas o de 7 pulgadas del iPad mini o del iPad Air. Pero no mucho más. Entonces llega el iPad Pro y Apple se pone las pilas. Meten un montón de funciones en iOS 9 que son específicas para el iPad y que te permiten ser mucho más productivo, tipo el dividir la pantalla y tener dos aplicaciones una al lado de la otra, atajos de teclado, mejor soporte para accesorios, que ya lo estamos viendo con el iPad Pro, con el nuevo teclado y con el Pencil. Pero poco a poco Apple empieza a darse cuenta de que es muy importante tratar al iPad como un dispositivo un poco separado del iPhone. Los dos comparten sistema operativo, los dos son iOS, perfecto, pero los usos que les das al iPhone son ciertos, particulares, y el iPad ocurre lo mismo. El iPad funciona de otra manera y no podemos concebir el iPad únicamente como un dispositivo para consumir información. También debería ser concebido como un dispositivo para producir información. Por lo tanto, era muy importante que Apple empiece a poner más funciones de productividad, cosa que ha ocurrido con el iPad Pro. Entonces, si combinamos el hardware con una pantalla más grande, es súper veloz, es súper rápido, con funciones específicas de iOS que te permiten ser mucho más productivo, pues yo creo que es un muy buen momento para mostrar que las tablets son dispositivos de producción, de productividad, que definitivamente puedes ser muy productivo usando una tablet. Has usado el iPad Pro durante una semana. Cuéntanos, ¿cómo es tenerlo en las manos, su peso, manejo? En términos de peso, y seguro tú llegaste a usar el iPad de primera generación, es básicamente el mismo peso, simplemente es mucho más grande. Y la primera impresión que tienes cuando ves el Pro es que, vale, es muy grande. Pero poco a poco empiezas a darte cuenta que hay un muy buen balance entre tamaño-peso. No es tan simple usarlo con una sola mano, eso un poco vamos a tener que acostumbrarnos, de la misma forma que nos acostumbramos a usar el iPhone 6 Plus, que no era tan simple usarlo con una mano, o al menos escribir con una mano, pues un poco lo mismo con el iPad Pro. Yo cuando iba por la calle con el iPad Air lo tenía con una mano y usaba la otra para manipular en pantalla. Con el iPad Pro eso no es tan simple. Normalmente lo usas todo el brazo para sostenerlo o las dos manos. Es más un dispositivo para tenerlo sobre una mesa, y por eso el y por eso viene lo del Smart Keyboard, que contiene te ponen la forma de un portátil. Pero aunque sea un poco más grande, aunque sea un poco más complicado de usarlo con una mano, por otro lado, el poder tener dos aplicaciones, una al lado de la otra, en pantalla dividida, y ver las aplicaciones completas, aunque estés usando una al lado de la otra, es increíble. Es de verdad, es te cambia por completo la forma de usar un iPad. De repente tienes acceso a dos aplicaciones con su interfaz completa, con su interfaz gráfica completa, y el y las posibilidades de productividad ahí se multiplican de una manera increíble. Entonces es un poco así, es un tema de acostumbrarte. La combinación entre iPad Pro y teclado, en mi opinión, es un poquito pesada para mi gusto. Yo creo que la siguiente generación lo van a hacer más liviana, pero en general te acostumbras, como cualquier otra cosa. El nuevo iPad Pro presenta una pantalla de 12,9 pulgadas, un 78% más de pantalla que el iPad Air 2. ¿Qué resultados te ha dado esta pantalla? Vale, es impresionante. O sea, piensa que es la pantalla Retina con más píxeles que ha hecho Apple. O sea, ninguna otra pantalla Retina de Apple, de ya sea la nueva MacBook, un MacBook Pro o cualquier otra pantalla que haya hecho pantalla portátil que haya hecho Apple, tiene tantos píxeles por pulgada. Entonces, claro, es bastante impresionante, bastante impresionante. Yo siempre cuando me preguntan cómo se siente un poco esta pantalla tan grande, bueno, imagínate tener en tus manos la pantalla de 13 pulgadas del MacBook Air o la pantalla de 13 pulgadas de una MacBook Pro, pues, pero sin el teclado. O sea, es un poco así, tienes este canvas inmenso para hacer un montón de cosas, con una calidad que honestamente sorprende mucho. Está bastante, bastante bien. ¿Y qué destacarías de su pantalla? No sé, hablando de tema multitouch, la velocidad variable. Sí, vale, el tema de la velocidad variable no lo notas en sí mismo, simplemente si estás escribiendo, ponte tú que estás en un editor de texto, la pantalla deja de actualizarse 60 veces por segundo y se actualiza 30 veces por segundo. No lo notas, es total y completamente imperceptible, pero la ventaja es que ahorra un montón de energía. En términos de multitasking, un poco como te lo decía hace un momento, cambia por completo. Cuando tú estabas en el iPad Air en pantalla dividida y veías Safari de un lado, las webs se veían bastante pequeñitas, y si tenías Mail del otro lado, pues no veías la interfaz gráfica completa de Mail, sino que solo veías la lista de correos. Pero en el caso del iPad Pro, al ser la pantalla tan grande y tener dos aplicaciones, una al lado de la otra, es que estás viendo la aplicación completa. Y eso de verdad cambia, de verdad que suena exagerado, pero cambia por completo la forma en la cual trabajas con un iPad. El poder tener acceso a dos aplicaciones totales, completas, funcionando lado a lado y bien, porque tiene el procesador es súper rápido, tiene un montón de RAM, te cambia por completo la manera de trabajar en una pantalla. Es impresionante. El nuevo iPad Pro lleva en su interior el procesador A9X de Apple, una versión mejorada del A9 del iPhone 6S. ¿Qué puedes contarnos de su rendimiento? El A9X es más rápido que un MacBook Air de 13 pulgadas del 2015. Un poco para que entiendas y para que la gente entienda la calidad de desempeño del procesador. Es muy, muy, muy rápido. Es prácticamente igual de veloz que una MacBook Pro de 13 pulgadas, también, pero a menos de la mitad del peso y más barato. En términos de precio, tienes una tablet que va más rápido que un MacBook Air, que pesa la mitad que un MacBook Air, que tiene una pantalla muchísimo mejor que un MacBook Air, por un precio relativamente similar. Por otro lado, tienes 4 GB de RAM, lo cual ayuda bastante a la hora del desempeño. No solo es el procesador, sino que tienes 4 GB de RAM bastante rápido, lo cual te permite tener, ya te digo, tener aplicaciones, dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo, funcionando al 100%. Pero hay una cosa más en términos de desempeño que es súper importante y que un poco se pasa desapercibido, y es que Apple ha incluido un controlador de almacenamiento que es extremadamente rápido. Entonces, puedes copiar archivos muy grandes, muy pesados, de un lado al otro dentro del iPad, y es prácticamente inmediato. Es mucho más rápido que una SSD de un portátil, inclusive. Entonces, esa combinación de la 9X, que es muy, muy veloz y muy eficiente en términos de energía, 4 GB de RAM y el controlador de almacenamiento, créeme que hace que el iPad Pro sea muy, pero muy, pero muy, muy rápido. Y eso en términos de productividad, nuevamente, las aplicaciones abren inmediatamente. Si quieres editar video, yo llegué a hacer pruebas editando 3 videos 4K simultáneos en iMovie y el iPad Pro funcionaba sin ningún problema. No se calentaba, no veías que la batería empezaba a sufrir. Lo maneja muy, muy bien. Y yo creo que las posibilidades de aplicaciones de aquí a 2-3 años con este tipo de desempeño son inmensas. Estoy viendo el gráfico que habéis publicado en Hipertextual y realmente es sorprendente, ¿eh? De verdad que sorprende mucho y te cambia un poco las cosas, porque siempre habíamos concebido a un iPhone o a un tablet, a un iPad, como las versiones light de un portátil, de una Mac. Ya no es así. Ahora resulta que las Macs son más lentas que un iPad y eso cambia muchas cosas. Vamos a hablar ahora del sonido. Sí. ¿Cómo suena el iPad con sus 4 altavoces? Bastante bien considerando el aparato que es. Son 4 altavoces y Apple ha sido muy inteligente en el sentido de que los altavoces de arriba emiten los sonidos más agudos y graves, y los altavoces de abajo emiten los sonidos más bajos, ¿no? Un poco más los bajos del sonido. Pero si pones el iPad en horizontal, o en si cambias la orientación del iPad, es lo suficientemente inteligente para que los altavoces pues cambien. Es decir, si estaba en horizontal, los altavoces de arriba, uno pasa a ser el de arriba, uno pasa a ser el de abajo, pero siguen emitiendo los sonidos altos y bajos de acuerdo a la orientación que tengas el iPad. Eso es muy interesante por varios motivos. Por un lado, la calidad de sonido mejora radicalmente en comparación a cualquier iPad anterior, pero por otro lado, la sensación de estéreo cambia, porque son 4 y no son 2. Dicho eso, o sea, funciona, se escucha muy, muy bien. Dicho eso, hay que entender que están en un aparato de 6,9 milímetros, o sea, da lo que da. No está nada mal, en comparación con cualquier otra tablet del mercado, suena muy bien, en comparación con cualquier portátil, inclusive, suena bastante bien, pero no es sonido profesional. Es decir, si quieres un sonido profesional, tienes que conectarlo a un ampli y luego a altavoces de calidad. Pero dicho eso, para ver una serie, para ver un video en YouTube, para ver alguna película, si no tienes auriculares puestos, suena muy, pero muy, muy bien. ¿Y qué puedes decirnos de la autonomía de la batería? En términos de autonomía, es exactamente lo mismo en lo que nos ha tenido acostumbrado Apple con los demás iPads. Entre 10 y 12 horas de autonomía, aún teniendo esta pantalla mucho más grande, aún teniendo este procesador súper veloz, han logrado mantener el tiempo de autonomía. Si estás navegando mucho tiempo usando la red móvil, usando 3G, vale, sufrirá un poquito, tendrás unas 9 horas de batería. Pero si estás la mayoría del tiempo conectado a Wi-Fi en tu oficina o en tu casa, o en un café conectado a la red Wi-Fi, vas a tener fácilmente lo de las 10 horas de batería llega a ser hasta conservador. Es normal que un iPad llegue a tener 11, 12 horas de batería, dependiendo de los usos, y el iPad Pro lo mantiene sin ningún problema. Inclusive conectándole accesorios. Yo tenía temor de que si estabas usando mucho tiempo el teclado externo, iba a sufrir la batería, pero la verdad es que para nada, para nada. Hablas de los accesorios y en tu artículo nos dices que el lápiz Apple Pencil no es un stylus ni pretende serlo. No, recuerdo que cuando se lanzó el iPad Pro hubo un montón de críticas porque se recordaba la famosa presentación de Steve Jobs del iPhone diciendo que nadie quiere un stylus, que nadie quiere manipular un dispositivo con un stylus. Y este no es el caso. No significa que haya el Apple Pencil no significa que necesitamos usarlo para interactuar con la tablet. Es simplemente un dispositivo, es un accesorio para tareas donde hace falta mucha mayor precisión, ya sea dibujar, ya sea manipular objetos con mucha mayor precisión en ciertas interfaces gráficas. Apple hizo una demo con un software para medicina donde se mostraba la anatomía del cuerpo humano y cómo un doctor podía hacer cortes simulados en huesos o en músculos. Pues el Apple Pencil viene perfecto para ese tipo de tareas. Yo creo que hay también muchas aplicaciones para generación de gráficos, para diseño de, no sé, de layouts de páginas web. Ese tipo de aplicaciones, el Apple Pencil le viene muy, muy bien. Cualquier tarea en la que se requiera mucha mayor precisión, donde el dedo no sea suficiente. Y funciona muy, pero muy, muy bien. Porque lo que hace Apple es combinar dos cosas. Por un lado, sensores en el Apple Pencil, pero también una nueva capa de multitouch en la pantalla, que es muy precisa. Lo que hace es, cuando detecta que el pencil está sobre la pantalla, hace un scan de la posición del dispositivo, de la posición del accesorio, mucho mayor. Por lo tanto, es muy, pero muy, pero muy preciso. Y de verdad es... suena exagerado, pero es que es extremadamente preciso. Y esa es la razón por la cual el Apple Pencil no puede funcionar en ningún otro dispositivo que no sea el iPad Pro, porque necesita, por un lado, la tecnología y sensores en el Pencil y la capa multitouch en la pantalla. Eso con el Apple Pencil. Por otro lado, está el Smart Keyboard, que funciona como tapa protectora de la pantalla, pero también hace las veces de teclado. No requiere batería, no tienes que cargarlo, no se empareja con el iPad Pro usando Bluetooth, sino que usa un nuevo conector que está en el borde del iPad Pro, donde lo conectas, y funciona inmediatamente, y funciona siempre. No hay nada que le impida, no es que se ha descargado el teclado, entonces tengo que esperar a que cargue para poder usarlo, o el Bluetooth no funciona bien, hay interferencia, o se desemparejó y no me funciona. Simplemente conectas y funciona, bastante bien. La sensación de las teclas es buena, y yo llevo escribiendo, la reseña del iPad Pro la escribí en ese teclado, y ahora últimamente estoy escribiendo y usando mucho más el teclado junto al iPad Pro, y la verdad es que funciona bastante bien. Irene, desde Lima, Perú, te pregunta... ¿cómo se carga el Apple Pencil y el teclado Smart Keyboard? Vale, el Apple Pencil se carga por puerto Lightning. Y la manera más simple de cargarlo es conectarlo al puerto Lightning del mismo iPad Pro. Si lo conectas durante unos 30, 40 segundos, tienes unas 3, 4 horas de batería en el Apple Pencil. Y si lo dejas conectado unas cuantas horas, probablemente te dure semanas o meses, dependiendo del uso habitual que le deja el Apple Pencil. Por ese lado, la verdad es que es prácticamente, por decirlo de alguna forma, es imperceptible el proceso de carga. Es muy rápido y muy simple. El Smart Keyboard no requiere de baterías. Eso es súper importante, porque también eso simplifica bastante el proceso de conexión de un teclado externo al iPad Pro. Apple nos dio dos teclados de prueba, el Smart Keyboard, pero también nos dieron el de Logitech, el Create. Y los dos funcionan igual, simplemente lo conectas y funciona. Inclusive el Logitech, el Create, tiene retroiluminación en las teclas, como una Mac. Y no necesita de baterías externas o no necesita de carga externa. Simplemente es conectarlo al nuevo puerto del iPad Pro y funciona. Robert, desde Miami, te pregunta si con tu experiencia tecleando en el Smart Keyboard encontraste a faltar un trackpad. Sí, por supuesto. Sí, llega. Eso es algo que también mencionaba en mi reseña. Esto es un poco como memoria muscular. Tienes el iPad Pro en forma de portátil, es decir, tienes el teclado y el iPad Pro como pantalla. Estás escribiendo y de repente necesitas moverte un poquito a otra parte de la pantalla y casi que sin darte cuenta mueves la mano hacia abajo para buscar el trackpad, pero no está ahí. Y eso es un poco un problema. El tener que levantar la mano hacia la pantalla y levantarla cada cierto tiempo resulta incómodo. Definitivamente resulta incómodo. Pero por otro lado, yo puedo entender que Apple no quiera volver a métodos viejos, no quiera volver a esta situación en la cual necesitas un trackpad para poder interactuar con la pantalla táctil. Eso es un poco raro. Habrá que esperar qué soluciones nos da Apple o qué soluciones encuentran las personas encargadas del diseño de interfaz gráfica o de experiencia de usuario en Apple para poder usar un teclado y no tener que levantar la mano cada 2-3 minutos a la pantalla para moverte de un elemento a otro. Cristina desde Madrid nos dice que te sigue siempre en Hipertextual y te hace una pregunta muy directa. Dice, Eduardo, ¿el iPad Pro reemplazará tu MacBook? En un 70% la ha reemplazado. El 70% de mis tareas diarias las puedo hacer y las estoy haciendo perfectamente con el iPad Pro. Hay cosas que en mi trabajo lamentablemente requieren que vuelva a mi portátil y suelen ser cosas bastante específicas, tipo acceder a un servidor, necesito una terminal con... Esto es muy técnico, pero yo requiero de una terminal de vez en cuando y el software de terminal de... Las aplicaciones de terminal de iPad todavía no son muy, muy buenas, que digamos. Hay algunas buenas para conectarte a servidores remotos, pero no para una terminal local. Y por ahí encuentro algunas carencias que me resultan necesario volver a mi portátil. Grabar el podcast y editarlo en Logic, pues lo tengo que hacer en el portátil porque no hay Logic para iPad y me encantaría que lo hubiese. Pero un 70% de las tareas diarias, que suelen ser escribir, manipular gráficos, contestar mails, estar en Slack, estar en Trello, que son herramientas colaborativas de mi empresa, todo eso lo puedo hacer perfectamente en el iPad. A quienes usen mucho Office, quienes usen mucho Word y Excel y PowerPoint, no van a tener ningún problema con el iPad Pro porque las tres aplicaciones están y funcionan muy, muy bien. Alejandro, desde La Rioja, te pregunta, ¿a qué usuario entonces va dirigido este nuevo iPad Pro? Creo que la mejor forma de entender a qué usuario va un iPad Pro es entender lo que significa el Pro en iPad. Mucha gente pensaba que el Pro en el iPad Pro significaba que estaba orientado solamente a usuarios profesionales. Pero Apple ha sido, bueno, cuando fui a la sesión del producto, cuando Apple te cede un producto para reseña, antes te hacen una especie de briefing, una especie de reunión durante unos 40 minutos en donde un poco te vuelven a contar los puntos importantes y relevantes del producto que vas a reseñar y te dan chance a preguntarles cosas. En esa reunión ellos me explicaban que para ellos el iPad Pro es como el equivalente al MacBook Pro. Es decir, tienes el MacBook Air, tienes una MacBook, pero si quieres un MacBook con más poder de procesamiento, con más memoria, con más pantalla, un poco más avanzado, por decirlo de alguna manera, tienes el MacBook Pro. ¿Todas las personas que tienen MacBook Pro son profesionales? No. Pero normalmente suele ser usado para temas de trabajo más que para temas de ocio. Con el iPad Pro es un poco lo mismo. ¿El iPad Pro está orientado solamente a profesionales? No. Pero sabes que al tener más pantalla, más velocidad, puedes ejecutar aplicaciones de productividad mejor. Yo creo que lo lógico es que el iPad Pro sea para usuarios avanzados, por decirlo de alguna forma, no necesariamente profesionales, sino personas que quieren un poco más de una tablet y que tal vez 10 pulgadas no son suficientes. Puede ser que sea para temas de hobbies, puede ser que sea para temas de empresa, puede ser que sea para una persona que esté iniciando su startup, o puede ser simplemente para una persona que le encanta jugar videojuegos y que quiere 13 pulgadas en una pantalla para jugarlos. Yo creo que va un poco por ahí. Dicho todo eso, es caro, cuesta lo mismo que un portátil, pero sí, bueno, la palabra caro es un poco injusta. Simplemente cuesta más, cuesta lo mismo que un portátil, pero si estás dispuesto a pagarlo y quieres más pantalla, adelante. Yo creo que va un poco por ese lado. Raúl desde Portugal te está escuchando hablar sobre estas referencias de los portátiles y te pregunta si este nuevo iPad Pro será el sustituto del MacBook Pro. No, yo creo que todavía faltan unos 5, 6 o 7 años como para hablar de sustitución completa. Bueno, me puedo equivocar, tal vez 5 o 7 años es mucho, pero yo no creo que... A ver, yo creo que alrededor del 2020 estaremos hablando de una... estaremos viendo una tendencia mucho más clara de personas simplemente dejando a un lado el portátil y ya no comprando más. Y pasando directamente a tablets. No solo iPad Pros, yo quiero creer que la industria en general se va a poner seria en términos de que un tablet sea un dispositivo de absoluta productividad. El iPad Pro de cierta forma es la punta de lanza, es quienes están, al final Apple es quien está más innovando más en estos términos, pero no es porque las compañías que fabrican tablets, tipo Apple, Google o Microsoft, no estén listas. Sobre todo es por los desarrolladores. Los desarrolladores necesitan entender que un tablet ya es suficiente para hacer una aplicación completa que te permita hacer todo lo que hacías en un portátil. Y una vez que la mayoría de los desarrolladores lo entiendan, una vez que veamos Adobe Illustrator completo, Photoshop completo, que veas, Logic, Final Cut Pro, que veas aplicaciones que funcionaban, que han funcionado a lo largo de la historia en un portátil, en una Mac o en una PC, la veas tal cual funciona, todo lo que tiene Logic para editar audio lo puedas tener en un iPad. Todo lo que hay en Final Cut Pro lo puedas tener en un iPad, o todo lo que tienes en Photoshop, lo tengas la versión de Photoshop tal cual hay para Mac o PC en un iPad, en ese momento creo yo que vamos a poder decir, ok, adiós el portátil. Se acabó el portátil, se acabó el MacBook Pro, solamente voy a trabajar con un iPad. Yo creo que en ese momento va a ser, y para que llegue ese momento, creo que todavía faltan unos 2, 3, 4 años. Eva, desde Sevilla, quiere saber tu opinión sobre los precios. Recordamos que el nuevo iPad Pro parte de los 899 € para el modelo de 32 GB con Wi-Fi y 1.229 € el modelo de 128 GB con Wi-Fi y celular. El Apple Pencil cuesta 109 € y el teclado Smart Keyboard 179 €. Correcto. A ver, Apple no es una marca barata. Hay que entender que cuando compras dispositivos de Apple, un poco estás comprando lujo, por decirlo de alguna forma. Es gama alta. Pero yo creo que la mejor forma de entender el precio de la MacBook, el precio del iPad Pro, es si lo comparas con un MacBook Pro de 13 pulgadas. Tienes básicamente el mismo desempeño a menos de la mitad del peso, con una mejor pantalla y con muchísimo mejor desempeño de la batería. Una MacBook Pro nunca va a durar entre 10 y 12 horas de autonomía. No la tiene, simplemente. Un iPad Pro, sí. La velocidad es básicamente la misma. Y pesa menos de la mitad. Si lo pones en esos términos, no es un dispositivo barato, pero estás comprándote un aparato muy, muy, muy, muy, pero muy capaz. Es una cosa, y de verdad, es difícil describir en palabras la sensación de tener un tablet que realmente va más rápido que un MacBook Pro de este año. Hay un cambio de mentalidad muy importante. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, no es tan caro. No es un dispositivo del todo caro. El Smart Keyboard sí que me parece un poquito caro, pero es cierto que Apple se ha esforzado mucho en la selección de materiales para poder conducir energía sin que se noten los cables y que las teclas, aunque usen el mismo material del cobertor, se sientan bien al tacto a la hora de escribir. Entonces, pues sí, es un poco caro, pero de cierta forma puedo llegar a entenderlo. Me parece que el teclado de Logitech, del que hablaba hace un momento, el Create, es un poquito más barato. Pero es, por otro lado, es muy duro y es muy pesado. Entonces, es un poco elegir o esperar a que aparezcan accesorios de terceros que aprovechen el nuevo conector y tal vez se consiga un teclado un poco más barato. Eduardo, una última cuestión a modo de resumen. ¿Cómo valoras este nuevo iPad Pro con tu experiencia de uso? Para mí el iPad Pro es la primera vez que siento que una compañía me está cumpliendo las promesas del mundo post-PC. Hace cuando salió el iPhone, y luego cuando se popularizaron los Android, y luego cuando salió el iPad, había una promesa que era: vamos a tener dispositivos ultra portátiles donde vamos a tener nuevas maneras de interactuar y vamos a poder trabajar de una manera mucho más cómoda y de maneras más personales, más cerca de la tecnología, más cerca de las personas. Ya no tienes que estar sentado en un escritorio con una pantalla enfrente. Ahora puedes estar trabajando de pie o puedes estar trabajando en un sofá. Y si necesitas trabajar como un portátil, pues habrán maneras, ¿vale? Esa era la promesa que se nos hizo hace unos 5 o 6 años. Y no se había cumplido. No terminábamos de llegar a ese punto en el cual el mundo post-PC realmente reemplazaba al viejo mundo de los ordenadores, de las portátiles. Todo el mundo tiene ahora un smartphone, pero un smartphone no es el mejor dispositivo para trabajar, más allá de mandar un mail rápido, más allá de contestar un mensaje rápido. Las tablets, en teoría, eran el dispositivo que iba a lograrlo. Pero tampoco se había llegado ahí. Creo que el iPad Pro es el primer dispositivo que me hace sentir que esa promesa se está cumpliendo. Y me encanta. Me parece increíble que finalmente tengamos nuevas maneras de trabajar y nuevas maneras de interactuar con la tecnología. Hay que entender que el tener una pantalla táctil cambia por completo la forma en la cual interactúas con la tecnología. Ya no es una ventana que manipulas desde un teclado y un ratón, sino que es una pantalla que tocas y donde los elementos los puedes manipular con tus manos. Esa sensación de cercanía de la tecnología creo que nos va a cambiar mucho en muchas formas, pero todavía hacía falta que nos cambie en términos de productividad, en términos de trabajo. Y yo creo que el iPad Pro es la primera vez que me hace sentir que ya estamos llegando ahí. Esa sería mi valoración final. Yo creo que es el principio de algo muy interesante. Eduardo, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac, explicando tu experiencia de usuario con el nuevo iPad Pro y respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. No, muchas gracias a ti. Recuerden que en hipertextual.com hay una reseña detallada de cómo funciona el iPad Pro. Hay una videoreseña. También hemos emitido un podcast dedicado al iPad Pro. Y muchísimas gracias por escuchar y muchísimas gracias por la oportunidad de contarles mi experiencia con el nuevo dispositivo de Apple. Sintonizas Territory Mac.